Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico, todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta de Emilio Talman. Onelli 2747 de El Bolsón. Hola, Juan, y tanto tiempo. Sí, como, ¿cuánto? Dos semanas, sí, pero vos seguís afónica. Veo. ¿Y por qué? Ya veo por qué. Buenas tardes para todos. Estamos acá en la tarde de Los Ángeles de Goga, de 15 a 17. Sí, como hoy, todos los martes y jueves. Sí, después de dos martes que no estuvimos, estuvimos las dos resfriadas afónicas. Mira, yo también sigo un poquito de primaveral. Y bueno, la semana pasada recién contábamos con los chicos en Magazine 42 que estuviste ocupadísima con la estudiantina y ahora me decís que seguís peor y a full porque ahora están tomando la escuela. Estamos tomando el colegio, ahora vamos a estar hablando un poco del tema, por eso traje a mi compañero. Sí, por eso está acá Santiago. Hola, Santiago. ¿Cómo andás? Gracias por venir, gracias a Tavo Espejo que nos está operando hoy otra vez, muchas gracias, buenísimo. Y así arrancamos esta tarde medio nubladita en la comarca andina, les cuento que el sol Estuvieron días estos raros, mirá cómo estuvieron. Sí, estuvieron días estos raros. Pasadísima de rosca. ¿Qué pasó? Estuvieron raros estos días. ¿Qué pasó? ¿Durmieron en la escuela? Sí, anoche empezamos la toma, dormimos en el colegio y bueno, entre organización y organización y la emoción de estar ahí, dormimos, ¿cuánto dormimos? 4 horas. Sí, 4 horas. Como un montón. Ahora llego al mediodía, llegué a mi casa, fui a casa a comer algo, viste, estar en casa un rato, me acosté una hora y fue como... Me volvió el alma al cuerpo, ya estoy... Descansaste un poco. Sí. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia bien quiénes son los chicos. Bueno, Juanita la conoce, nuestra conductora, Juanita Sarabí, y Santiago Robles, Santiago, de la escuela número 765 de la localidad de Lago Puelo, en la provincia de Chubut. Bueno, todos los de la comarca sabemos muy bien de qué escuela estamos hablando, por si está escuchando alguna persona que está de visita o nos están escuchando online, porque saben que nuestra radio sale por internet. Y nos pueden sintonizar, mejor dicho, conectar a través de la web en el www.gogabolson.com. Hay otras formas de entrar, pones Goga FM, pero gogabolson.com es posta. Ahí nos puedes escuchar en vivo. Las líneas telefónicas, si quieren comentar algo. También nos pueden llamar por teléfono al 4455-800 o al 4455-999. Sí. Como siempre. Como siempre, pueden llamar a Goga para lo que necesiten, lo que quieran compartir. Y en la página web saben también que tienen los programas emitidos, todos archivos sonoros. Así que bueno, cualquier rescate que uno quiere hacer de algún programa en particular, lo puede bajar, se lo puede bajar, también escuchar en el momento que te lo estás descargando. Así es. Así que bueno, super multimedia la radio de Goga. Y a propósito de eso decimos, bueno, para los que no quizás conocen tanto la zona, que esta escuela está ubicada en Lago Puelo, que es una ciudad... Sí, en el centro de... Bueno, en Lago Puelo hay tres secundarios. Uh-huh. Bueno, nosotros iríamos al que es el central, si así se quiere, que está, bueno, en el centro de Puelo, en el que está atrás de la plaza. El tradicional, la 765, la de siempre, ¿no? Así que, bueno, la cuestión es que nosotros le estamos reclamando un derecho es el derecho a recibir las netbooks, que bueno, del plan Conectar Igualdad, ya todos conocemos. Nosotros capaz que decimos el derecho a recibir las netbooks y suena medio vacío. No es que solo estamos luchando por una computadora, estamos luchando por todo lo que conlleva. Estamos hace un año y medio siguiendo los pasos burocráticos de mandar cartas, sí, hacer llamados telefónicos semana tras semana con cuanta persona se nos cruce, cuanta persona tenga responsabilidades acá, sí, y no recibimos ninguna respuesta. Sí, sí, no, bueno, es cierto que bueno, se tomaron todos los pasos previos bien hechos. Hemos hablado con Pablo Casuti, que es el subsecretario general de tecnología de la provincia. Y bueno, nada, él nos supo respondernos. Primero que nada nos dijo que nos agradecía por la buena onda y por el respeto que teníamos hacia él. Y tanto como hablando personalmente con él como con notas, ¿sí? Durante un año y medio se hicieron las cosas bien, nos dijo. Y que pertenecemos al 22% de la provincia que no, todavía no tiene netbook. Bueno, con los chicos del Maitén, te cuento que yo en el programa anterior de Radio Cine, creo que fue, pasé el comunicado de la movida que hacían los chicos del colegio de Maitén, que estaban en la misma situación que ustedes. Y hicieron una marcha, sí, y se enteraron, nosotros más ¿no? o menos como que nos tomamos de eso. Nosotros, bueno, fuimos como, si se quiere, entre comillas, amenazados o presionados, diciéndonos que si realizábamos toma no íbamos a recibir nada. Ajá. Es así, claro. Pero se contradicen las palabras con los hechos. El colegio de Maitén tomó, los chicos de Maitén tomaron el colegio una semana y a la semana siguiente dieron las netbooks. Lo mismo pasó en Comodoro Rivadavia. Con la 749. Claro, o sea, no. Hace una semana y media también tomó la escuela y también recibió netbook. Y recibió un cupo de 1500 netbooks en todo este, en esta semana se entregaron, sí, 1500 netbooks, teniendo en cuenta las de Comodoro y las de Maitén. Sí, qué complicado el tema. A mí me toca de distintos lugares, les cuento, porque yo como docente trabajo en las dos provincias, tanto en Río Negro como en Chubut. Y soy titular, profesora titular de lengua extranjera en tres escuelas, en una de Chubut y dos de Río Negro. Y en ninguna de mis tres escuelas habían llegado las netbooks. Ni a la 788, ni a la escuela de Magín, que es el SET 23, sí, ni al SEM número 10, que son las tres escuelas donde yo soy titular con la antigüedad. Bueno, y estaba en la misma que ustedes, ¿viste? Y por otro lado, con la universidad, vieron que yo estudio, sí, audiovisual, diseño audiovisual, estamos haciendo un proyecto para trabajo social que se trata justamente del plan Conectar Igualdad. Mirá. Donde los chicos que armaron el guión eligieron una chica de Bolsón, dos de Pilcanilleu y otros dos de Villa Regina, si mal no recuerdo, para hacer cómo viven los chicos el tema y qué hacen con esta experiencia de tener las netbooks. Y bueno, yo siempre un poco en las clases decía esto, ¿no? Que hay toda otra parte del tema que es, por un lado, el proyecto muy positivo, donde los chicos le dan un uso buenísimo y realmente sirve para todo. Si bien está la polémica de que, bueno, hay necesidades básicas que no están cubiertas y se tapan con una netbook, que es otra, sí, postura que no estoy muy de acuerdo, pero también es real. Y por otro lado, ¿qué pasa con la implementación? Porque el proyecto está buenísimo, pero si no se implementa en forma igualitaria, no se puede llamar igualdad. No, totalmente. Desde mi punto de vista. Y bueno, una de la implementación está fallando. Contradicciones, si se quiere, es que en nuestro colegio es el único en la región que es itinerario formativo en computación. Mira. Ya en el último año tenemos 9 horas cátedra de 9 horas de computación. Y no tienen. Y no tenemos con quién trabajar. El equipo informático. O sea, somos el último colegio en recibir las netbooks. Sí, tenemos una sala de computación, es cierto, pero que no están las condiciones básicas para uno trabajar en todas las obvio condiciones, ¿entendés? Obvio. Hay programas que lamentablemente son muy viejos y uno son programas que son ya básicos. Fueron. Sí, son básicos y no sirven. Y bueno, lamentablemente uno necesita la computadora. Es cierto que hay otras necesidades básicas, concuerdo con vos. Por eso. Pero es cierto que también es una escuela que trabaja con lo que es la informática y que no puede ser que seamos la única escuela de la región 1 que no tenga netbook. O sea, nos sentimos discriminados. Sí. Es la palabra. Nos sí sentimos discriminados. Porque unos sí, otros no, ¿no? Bueno, acá en Bolsón primero la implementación fue, no sé si por un sorteo o por un proyecto que habían presentado, realmente no sé, no quiero hablar de más porque no sé cómo se distribuyeron, pero no fue para todas las escuelas y eso es grave. Lo que yo creo también es que nada es excluyente. O sea, un chico, un adolescente, un joven tiene que tener todo lo que necesita para estar bien. Afecto, bueno, familia o grupo, ¿no? Que lo contenga, amigos, educación, salud, alimentación, también comunicación. Y a nivel, no es por decir, ay, la computadora, la tecnología. En la era en que estamos, que la comunicación a través de la tecnología es básica para el intercambio social y para un montón de cosas, está bien que por otro lado puede ser un adictivo, puede ser como que también se puede vivir sin eso. Yo creo que hay que equilibrar, como que nada es excluyente. Uno sí, puede ser feliz merendando en el campo, en la naturaleza, y también bajando un video musical, o haciendo algo con su computadora, ya sea intelectual, recreativo, artístico, comunicativo. Si uno los medios que tiene, los recursos que tiene, los utiliza para estar bien, para crear, para que todo siga, me parece que no es que, viste, que tengan, sí, zapatillas, que tengan comida, ¿para qué le das la netbook? Es una cuestión de saber utilizar. Todo, ¿no? Sí, saber utilizar, o sea, no... Nosotros, o sea, esta medida que tomamos ya medida de fuerza, toma de colegio, es el último paso que podemos dar. Está bien, puede que no tengamos respuesta, puede que tengamos que agachar la cabeza y fumárnosla y bueno, pero al menos lo intentamos. Y realmente no es que nosotros estamos haciendo esto porque no queremos tener clases, porque somos unos vagos, como se estuvo diciendo. Me imagino que uno de los no. carteles que estuvieron haciendo las chicas decía vagos, los vagos no hacen nada, nosotros estamos luchando. No, o sea, también es cierto que, bueno, nos tratan de vagos y hoy, sin ir más lejos, yo me había puesto a hacer trabajos de matemática con algunos compañeros, había chicos de la escuela del Anexo 108 que también están apoyándonos a nosotros y luchando con nosotros, ¿sí? Que bueno, fue toda una discusión que bueno, ahora si tenemos tiempo te vamos a contar. También se pusieron a hacer trabajos mientras otros hacían carteles, iban afuera, claro. Mientras también se preparaban los chicos que fueron a Maitén, que fue, bueno, que nos dieron una respuesta que también ahora en un ratito sí. Totalmente. Si yo les propongo, si quieren, que hagamos un break, que hagamos un recreo musical, que acá nos va a proponer Tavo. Es extenso el tema. Es extenso el tema y es un tema que para mí está a la raíz de lo que es la escuela pública argentina, ¿no? Yo siempre trabajé, hace 23 años que soy profe, en escuelas secundarias públicas de acá de la comarca, en la Patagonia. Siempre trabajé en las públicas, en un par de cooperativas, unos meses hice suplencias. No discrimino a los chicos de las privadas, ¿eh? No, ni tampoco, pero yo siempre sostengo que la educación tiene que ser igual para todos. Todos los chicos tienen derecho a estar educados y a estar bien. Los hijos son hijos de todos. No podemos estar tranquilos cuando nuestros hijos tienen comida, escuela y juguetes y sabemos que hay otros chicos que están sufriendo, pero horrores, que no es no tener una netbook. Ustedes lo saben mejor que nadie. Como están dadas las cosas en el mundo, tenemos que lidiar con esa realidad donde los niños y los jóvenes deberían estar en un lugar de privilegio. Y bueno, llegamos a estos extremos con medidas de máxima como tomar una escuela por reclamar un recurso que se le está prometiendo, que ya parece una joda, realmente. Quería, bueno, agradecerte, Dori, porque bueno, que tener el espacio acá en Los Ángeles, porque hubo mucha información cruzada en los medios. Dale, bueno. Se estuvieron diciendo muchas cosas que no eran, que los padres se estaban asustando, los chicos que bueno, no apoyaban la toma también se estaban asustando. Ahora vamos a hablar de eso, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar un poco de música, relajamos un poco la tarde, pero bueno, viene bien hablar de estas cosas y bueno, los felicito un poco de actualidad, también por la onda, por la madurez. Se ríe tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual, nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece, que estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue hasta el medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego, de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este el único sitio para vivir, y en las elecciones siempre vamos a votar. de comer igual. Buenas tardes, fue a medio del invierno. Y seguimos acá, avivando el fuego más. Buenas tardes, fue a medio del invierno. Yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. Buenos Aires fue al medio del invierno. Y seguimos acá arriba. Buenos Aires fue al medio del invierno. Yo me voy de acá antes que tarde de Los Ángeles, aquí en la 103.5 FM. Nuestras líneas de comunicación, Juanita. Sí, 4455-800 y 4455-999. Y también saben que nos pueden seguir por Facebook. Somos súper modernas. Nos pasan Twitter. Nos pasan Twitter, está re famosa. Mira ahí, cuando nos den Martín Fierro, vamos a tener Twitter y todo. En nuestro Facebook, Los Ángeles de Goga. Siempre las chicas y las amigas. Un beso a todos nuestros amigos de Facebook, que siempre suben notas, Silvana siempre nos sube notas divertidas o serias también, sí, cosas para tener en cuenta. Un poco de todo como es el programa, un ¿no? Un poco de todo como es el programa, siempre alguna frase por ahí, algún evento, alguna información, así que buenísimo a todos los que se suman. Y que estamos con los besos y estamos hablando del tema de la toma, también les mandamos un beso a los chicos que te están mandamos, ya desde ayer, sí, a las 10 de la noche. Les mandamos un beso en el colegio a los chicos de la toma y vamos a hablar específicamente ahora de cómo fue este tema de la toma. En principio, ¿qué es para ustedes? ¿Qué implica para ustedes hacer una toma de una escuela? Porque algún más de uno dirá que cholulada, porque ahora están como de moda, viste que en el noticiero y por todos lados estaban los temas de las tomas. Se ve que los pibes están re podridos, digo yo, ¿no? Pues ya, para llegar a eso. Sí. Así que, ¿cómo la viven ustedes? ¿Qué representa? ¿Qué significa para ustedes? No, para nosotros significa la última medida de fuerza. Es cierto que, de bueno, máxima. Sí, lamentablemente, bueno, por cuelgues nuestros no pudimos realizar lo que fueron sentadas, marchas. Lo que sí ya se sabía en el pueblo, y todo el pueblo está conoce lo que es la situación, también toda la provincia lo conoce. El Ministerio de Educación de la Nación está tratando de que nuestro colegio está tomado. Exacto. Pero como recién dijo Juanita, nos ponen la presión de que dicen que si nosotros tenemos la escuela tomada no nos van a llegar las netbooks. Como un castigo. Claro. Nosotros hicimos el lunes a las 10 de la mañana la asamblea para determinar si íbamos a tomar el colegio. Ese mismo día se habló con Paulo Casuti, que recién lo nombré, que es el subsecretario general de Tecnología de la provincia. Lo que él rápidamente, cuando se enteró que íbamos a hacer la toma, consiguió 130 equipos para mandarnos automáticamente. Como nosotros todos de acuerdo nos pusimos y pensamos, ¿por qué tiene 130 equipos de la nada si supuestamente no hay stock? Ajá. ¿Cuántos son ustedes? 500, casi 500. Escúchame, son, chicos, ¿qué porcentaje estimativamente ven ustedes de adhesión a la toma? Porque debe haber algunos chicos que no están de acuerdo, o padres, me imagino. Y si te tiramos más un número, es muy estimativo, pero el 80% del colegio está de acuerdo con la toma. Ah, o sea que es muy mayoritario. Sí, el 80% está de acuerdo. Lo que sí, bueno, no se está concurriendo muchos alumnos al lugar. ¿Cómo hicieron eso? Quiero que me cuenten. ¿Cómo fue concreto? Exactamente, materialmente. Primero cabe aclarar que hay tomas, diferentes tipos de tomas, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que tomamos como toma fue hacer vigilia nocturna, bueno, durante todo el día en realidad, los chicos mayores de 18 años y de los dos últimos años del secundario, bueno, están, o sea, pueden quedarse a dormir en el colegio. Uh-huh. Después, durante la mañana, el resto de los chicos que quieran y que puedan venir, no solo en su horario, sino que el resto de los horarios, apoyar, a que se vea que hay presencia, que no somos 10 chicos locos que estamos tomando el colegio. ¿Y el objetivo es así llamar la atención al gobierno y a los medios? ¿Hay alguna otra motivación que ustedes sienten? Sí, nosotros, nuestro objetivo es que nos den un papel firmado que diga que nuestras 500 computadoras van a estar antes de fines de noviembre. Uh-huh. Si en cuestión de 2 horas pudieron conseguir 130 equipos, pueden conseguir los 500. Uh-huh. Nos lo vienen prometiendo hace un año y medio ya. O sea, sí. Estamos... O que se las compren, ¿no? Dejan de ir a comer afuera unos días y se las compren. Lo que sí fue, bueno, detonó, fue el... Detonó. Sí, porque fue el martes que nos enteramos, el martes de la semana pasada, que nos enteramos que este martes que fue hoy, los chicos del Maiten iban a tener la grata sorpresa de recibir los equipos. Ajá. ¿Llegaron a Maiten? Finalmente, sí, llegaron hoy a Maiten. Pero nosotros habíamos hablado con este muchacho Pablo Casuti y nos había dicho que nosotros estábamos en el orden de prioridad primeros y segundo Maiten. Ajá. O estamos en el mismo orden. Casi, sí, claro. ¿Sí? Encima de eso, ¿viste? Parece que una escuela primero, otra después. Claro. ¿No? Sí. Llegaron a Maiten, rápidamente le pedimos una explicación. No nos quedamos con el boca va, boca viene. Ajá. Llamamos a ANSES. Llamamos a este muchacho y hablamos con el encargado de Conectar Igualdad, ¿sí? De la región, que nos confirmaron los tres que las netbooks se iban a entregar el día de hoy. Uy. Bueno, dicho y hecho, hoy a las 10 de la mañana, en Maiten se entregaron las máquinas. Entonces detonó, dijimos, sí, no puede ser. ¿Y cómo hacen ustedes para comunicarse? ¿Tienen un contacto directo? ¿Consiguieron el teléfono? ¿Cómo no, llaman? Sí, ¿cómo los contactos hacen? Están para en el colegio. ¿Presentan notas? Están en el colegio, mandamos notas no solo por parte del centro de estudiantes, sino que también el equipo directivo de nuestro colegio estuvo mandando notas, como te contaba, durante todo el año y medio. Nos comunicamos con Matías Aguado, que es el responsable de ANSES, si no me equivoco, de Esquel. Nos comunicamos con este señor Pablo Casuti, con gente, montones, innumerables referentes del plan, que nadie nunca nos puede dar una respuesta. Siempre son fechas, bueno... La primera era, si no me equivoco, abril del 2011. Exacto. Estamos casi en noviembre del 2012 y no tenemos nada, no vimos una sola netbook. Te quería preguntar, Juan, y que a los dos que hablábamos fuera de aire, ¿qué pasa? Porque ustedes ya terminan quinto y vieron que, bueno, si tenés todas las materias bien y todo, te queda la netbook como un recurso, ¿no? Como una herramienta de trabajo o estudio. Claro. ¿Qué pasa si ustedes ahora terminan quinto y no les llegaron? ¿Se las dan después retroactivas? Y bueno... Claro, ese es el temor que tenemos, porque supuestamente el 31 de diciembre, como te contaba recién, el 31 de diciembre de este año tienen que estar todo el equipo secundario de toda la Argentina ya te lo con su computadora, porque van a arrancar con el plan de primaria. Claro. Si no llegan el 31 de diciembre, el temor que tenemos nosotros es que nunca nos lleguen. Ajá. Hoy por hoy tenemos 130 equipos, que bueno, nos mandaron una nota firmada. Que están asegurados el martes 6. Exactamente, de noviembre. Que van a llegar. Así que bueno, pero no nos van a callar con 130 equipos si somos 500. Y aparte me conmovió lo que decías recién, Juan, y no, que ahora ya. Sí, bueno, dentro de estos 500 equipos que nos deberían mandar a nuestro colegio, están incluidos los chicos que egresaron el año pasado. A nosotros lo más ponele que nos llegan, ¿no? Ponele. Sí, los egresados 2011 las están esperando. Exactamente, sí. Se van casi 90 máquinas de 130 para los egresados del año pasado. Sí. Y nosotros, o sea, recibimos las computadoras y si me llegan, que no me sirve para usarla en el colegio. Hubiera sido lindísimo poder usarla en el colegio. Si era el fin de la... Ahora yo ya no sé si la quiero tanto. Yo sigo luchando por el derecho de los otros 400 chicos que siguen teniendo clases, ¿no? Van a poder usar la computadora dentro del colegio. Pero yo ya termino el colegio, nunca pude usar la computadora dentro del establecimiento, que era el fin, ¿no? Hubiera sido re lindo. Totalmente. Y bueno, chicos, y les quería preguntar, ¿para ustedes qué significa contar con una netbook? Santi, vos, por ejemplo, con una netbook, ¿qué posibilidades tenés? ¿Qué te cambia o qué te abre? Bueno, yo tengo la suerte de tener mi bien, netbook propia. Pero, ¿sí? Pero bueno, es cierto de que... De tener una claro, esta o la que vos tenés. Es cierto, digo, que, bueno, es que otro... Te habilita. Claro, otro plan de trabajo sería. Es cierto que, bueno, obviamente se puede usar, la netbook se puede ver de parte positiva y parte negativa. La parte negativa, el tema de los jueguitos, uh-huh, el tema de las distracciones. Las redes. Exactamente. Y el tema de lo positivo es que tranquilamente uno se puede sentar a hacer su trabajo en la computadora, se lo envía al profesor, están los AP, los Access Point, uh-huh, que son los routers, digamos. Totalmente. Que tienen todas las aulas, Entonces, si tu profesor está en sala de biblioteca, puedes chatear con él. Desde tu casa puedes chatear con él, hacerle cualquier consulta. Totalmente. Es el, digamos, la tecnología avanza, ¿sí? Y la educación, todo va de la mano. Todo se tiene que adaptar. ¿Sí? Y bueno, la educación es lo que se está dando de la mano con la tecnología. Y es un paso positivo, creo yo. Es un cambio, ¿no? Yo siempre, hasta hace poco, digo, tenemos una educación del siglo XIX. Más o menos, sí. En Argentina, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. En un momento tenemos que conjugar todo eso y sacar algo bueno. Viste que hay docentes que se resisten al celular, se resisten a la máquina y a tantas cosas, ¿no? A tantas formas distintas y metodologías diferentes, recursos diferentes para estar de acuerdo a la evolución, como decís vos, tecnológica, social, comunicativa, política, todo. Sí, no podés cultural. Seguir con lo mismo. Hay que adaptarse a los nuevos medios y aprender a manejarlos y darles un buen uso. ¿Sabés qué creo cuál es la clave para mí también? Yo siempre, bueno, como siempre de inglés, me da, viste, soy muy de la cosa autónoma. Inglés es un poco conductista, porque viste que tenés que repetir, escuchar, viste, más o menos para enganchar. Pero yo siempre le di como un enfoque más comunicativo, que te sirva realmente para lo que vos necesitás o para aprender un código nuevo y que te abra la cabeza, o si te gusta, qué sé yo, por la música o por las películas o por un laburo, o no, como para tener un recurso más, ¿no? Y siempre pensé eso, ¿no? Como lo importante que es la autonomía, porque si vos no querés aprender un idioma, es imposible, es como que te quieran enseñar a tocar el piano, ¿viste? Entonces, eso tiene que ver con la motivación tuya, con el interés que tenés, con la necesidad que tenés y con la cuestión de la autonomía, es decir, ¿qué hago yo con la network? ¿Qué hago con esto? Me la paso conectado, ¿viste? 10 horas porque no puedo largar el Face y no hago nada, o le doy otro uso, o trato de ir zafando, y ahí está la persona en juego. Es que sabemos vos que tenés que estar ahí decidiendo, que eso es lo bueno. Puede llegar a pasar, obvio. Y va a ser muy probable que pase. Pero lamentablemente bueno. Ahí va por parte del docente, que es el que tiene que poner el límite, digamos. Obvio. Aparte hay bloqueos, viste, hasta en las oficinas. Sí, te dan en Facebook una hora por día para la gente. También sabemos de docentes que no están de acuerdo con el uso de la netbook. Que, y bueno, eso se respetará. Las netbooks no se usan en su hora. Y está bien. Yo no lo puedo creer. No, sí. No, pero está bien. No digo que no estar de acuerdo. Si la uso una vez, otra no. O la uso como eje de mi materia o no, como accesorio. Pero tampoco como negarlo, como no. Un coco. Bueno, ¿quieres escuchar un poco más de música? Vale. Está muy bueno el tema. Después quiero hablar un poco más del tema, bueno, esta parte creativa, digamos, de lo que es tener un recurso así. ¿Y qué pasó con todo el evento de la estudiantina, no? De la semana pasada. También interesante. Dale, son las 3:38 y vamos a escuchar un poco más de música que nos programa Tau Espejo acá en la tarde de Los Ángeles de Goga por la 103.5. litro la agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resorte de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Florero de chino, escudo de dragón, alado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Lugarteniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras. Sarro, dentaduras postizas, arriba, tazas de techino. La azucarera misionera, un pericuerpo de luz, es el cuadro de Coruro. Cuadro de Coruro, que pudo duro y no pudo, duro y no pudo evitar el pavor. Un hábito la agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. Ángeles, esto era Pablo Pandolfo, me encantó este tema de taza de té chino, no lo conocía. Sí. ¿Qué más estuvimos escuchando? Ayúdenme a recordar. Buenas Aires en llamas, ataque. Muy bueno, ataque. ¿Divididos? El de Dividido. ¿Cómo se llamaba? Nos olvidamos. El de Divididos. Alucinante. Bueno, acá estábamos charlando del tema de la toma de la escuela 765 a raíz de esta falta de entrega de netbooks, que bueno, es un problema que afectó en la implementación del proyecto a muchas escuelas de la Argentina, ¿no? El tema va más allá de la simple netbook. Yo les quería preguntar, como antes que te decía Santi, qué significa tener una netbook, qué tipo de trabajos creativos se pueden hacer y qué tipo de actividades se estaban haciendo a lo largo del día en la toma. Bueno, sin ir más lejos, nuestra escuela posee mesas de ping-pong, ¿sí? Y bueno, hoy a la mañana, como bueno, nosotros tenemos como a los chicos del anexo, que están en la escuela 108, uh-huh, pero que pertenecen a la 765, ¿sí? Por falta de aula. Exactamente. Así que bueno, ellos están con nosotros en el tema de la toma, así que bueno, pasaron a nuestra escuela, tampoco tuvieron clases, estuvieron todos con nosotros a la mañana, los que, bueno, concurrieron. Y bueno, entonces se nos ocurrió hacer por hoy un torneito de ping pong para los chicos. Bueno, salió lindo y bueno, después de bueno. Eso, sí, salió, después de eso fuimos a hacer panfletos, carteles, a seguir con lo que es la movida para llevar a Maitén. Nosotros, bueno, un poco lo que queríamos mostrar es que estamos dentro del colegio, con el colegio tomado, se cortaron las clases formales, pero no es que no estamos haciendo nada. Ajá. Estamos, bueno, nos habíamos comprometido los chicos de tercero, los que tuvieran mejores aptitudes, ¿no?, en ciertas materias, a llevar a los chicos más chicos. Algunos profesores dejaron trabajos para estos días, así que estamos haciendo constantemente cosas. Sí. Y también les preguntaba cómo están ahí durante el día, ¿no? ¿Cómo es el tema de la comida? La gente, me comentabas que se acerca a colaborar, tuvieron donaciones del supermercado. Sí, el supermercado Todo de Pueblo nos donó arroz, fideos, manteca, galletitas, yerba. Y bueno, los chicos que no se quedan a dormir nos traen paquetes de galletitas, nos traen yerba. Sí, o sea, exacto. Tal vez no colaboran en cuanto a lo físico, pero sí en cuanto a lo moral. Porque, un apoyo. Sí, porque en cuanto vos ves a alguien que te cae con un paquete de galletitas, algo de yerba, uh-huh, te da una sensación re linda, porque es como que estamos todos juntos. Yo creo que hoy y estos días me sorprendí, porque personas con las que no me hablaba y sin embargo con el tema de la toma estamos todos juntos y somos todos amigos y tratamos de tirar todos para el mismo lado. Si hay discusiones o digamos pensamientos distintos, tratamos de solucionarlos en el momento y seguir todos para adelante. Totalmente. Bien, me decían que los docentes se acercan, ¿no?, que está la dire que va a estar un rato con ustedes. Claro, es un tema. Nosotros que somos, bueno, la toma empezó propuesta de los chicos de los últimos años de tercero naturales y tercero economía. Y es un tema manejar nosotros a 150 chicos que son el anexo, entre que tienen entre 12 y 16 años. Y eso solo a la mañana. Eso solo a la mañana. Entonces viene la profesora, la directora, viste, a ver si necesitamos algo. O sea, los profesores están hoy, bueno, lo voy a contar y lo voy a agradecer, Santi, tu viejo, que vino con tres bolsas de tortas fritas, bizcochitos y pancitos de grasa para compartir. O sea, siempre están tirando una onda. Totalmente. Me decían también que los medios mostraron un fuerte apoyo, ¿no? Sí, sí. Tuvimos contactos de bastantes medios de comunicación, ya sean diarios de Comodoro, radios de Comodoro, otras radios. Pero sí, gracias a Dios, hay gente que está de acuerdo con nosotros, con los padres, que también tenemos que agradecerles. Tranquilamente podrían haber dicho, no, ustedes están pidiendo el derecho a la netbook, pero yo quiero que mi hijo tenga el derecho a la educación. Se arma una guerra de derechos que se puede estar hablando dos semanas. Así que bueno, entendieron algunos padres, bueno, otros no, es lógico. Pero bueno, también le queremos agradecer a los padres, que también están tirando para el mismo lado, uh-huh, junto a los docentes y los directivos. Y también me decía Juanita que estuvieron haciendo música, sí, un poco ahí de arte. Sí, no, es lindo, hoy en la mañana. Es raro, hoy fue un día extraño para mí, yo se quedo con esa sensación medio rara de por levantarte en el colegio, digamos que no es algo de todos los días, ¿no? Y que entren a llegar los chicos y poner Spinetta al palo mientras estás tomando un colegio, armando carteles con flores y corazones y paz y amor y explicando que es una toma pacífica, la verdad que es una sensación re linda. La verdad que es lindo lo que estamos haciendo ahí. Sí, ya que estaban hablando de agradecimientos, también le queremos agradecer a los porteros y los que trabajan en la escuela 108, que hoy nos acercaron un desayuno. Que bueno, que consistía en mate cocido y pan con mermelada, que ayuda, claro, en todo sentido, porque estamos todos, bueno, después nos comprometimos todos a limpiar. Bien, quiere decir que la gente está de acuerdo en apoyar esta movida, que aunque es una medida extrema, de máxima, sí. Bueno, están ustedes esperando que el efecto que tenga sea que, bueno, que llegue este material que les corresponde. Es un poco el lema de la toma, que lo único que pierden los estudiantes cuando se unen es el miedo. Perderemos una semana de clases, dos semanas de clases, perderemos tiempo ahí adentro, no. Lo único que nosotros que consideramos que perdemos es al estar unidos es el miedo, a que nos sigan boludeando. Y sí, caminando, ¿no? Y sí, porque lo que me decían también allí cuando estábamos afuera hace un ratito, que yo pensaba, ¿no? De pronto si te dicen, bueno, tantas escuelas para tal año, tantas escuelas para tal otro, claro, o tal mes, que puede tener una demora. Sí, es cierto. Pero esta sensación que tuvieron de que los venían caminando y caminando y cada vez que volvían a clase después de las vacaciones, no pasaban. Eso es como una joda. Eso es lo que más nos estalló, claro, lo que más mal nos cayó. Porque claro, si vos me decís, como recién te contaba afuera, que estamos dentro del 22% de la provincia como estamos, que no reciben el DUC, está bien, pero una cosa es que te vengan caminando desde abril de 2011. Claro, es que te van poniendo fechas, plazos, que tienen como, digamos, metas dos meses, ¿sí? Abril, septiembre, después las vacaciones de verano, después de vuelta a abril de 2012, vacaciones de invierno, ya nunca, está. Ya fue. Está. Entonces, también es cierto que tomamos la última medida, que es la toma de la escuela, no tenemos vuelta atrás. Pero, ya estaban, bueno, hartos. Exacto, sí, para el viernes que no tenemos respuesta, que es el último plazo. Eso quería preguntarte, ¿cómo sigue? Se va a realizar una asamblea, ¿sí? a las 10 de la mañana también, donde bueno, vamos a estar también con padres docentes en la escuela, en la escuela, en el Zoom del colegio 765, abierta para todo el que quiera ir y opinar y dar su punto de vista, mejor si es padre. Y bueno, y vamos a ver cómo seguimos, si volvemos a las clases, si seguimos una semana más con la toma. Pasó un día, todavía no tenemos ninguna respuesta, solamente una respuesta que nos dijeron que no nos iban a dar fechas, que fue cuando fueron los chicos hoy a la entrega de Maite. Nadie se acercó a ninguna autoridad del consejo. No, y lo más probable es que no lo hagan tampoco. Bueno, los directivos hablar con ustedes, con Andrés Lavandiva, que bueno, está en la municipalidad de Lago Puelo, y les dijeron si podían hacer algo, porque estamos tomando la escuela, si ellos también podían presionar de otros lados, porque de dónde vas, en cuanto más lugares de presión tenés, más rápido las cosas se generan. Y la respuesta es, nosotros no podemos hacer nada. Que claro. A ellos tampoco los escuchan. Exacto. Claro. ¿Qué querés que hagamos? ¿No? Che, y ustedes les quería preguntar, ¿qué orientaciones tiene la escuela? ¿Economía? Y ciencias naturales. Economía y ciencias naturales, pero es, como te contaba, itinerario formativo en informática. Informática. En general, ¿no? Claro. ¿Y ustedes en qué orientación están? ¿Van yo a la en economía y en naturales, sí. ¿Y qué tienen pensado? Porque están ya, bueno, más allá de todo este problema, terminando la secundaria. Qué momento tan lindo, tan precioso. Sí. ¿Y qué planes tienen para el año que viene? Hablemos del tema porque estoy perdidísimo. No quiero ni hablar. ¿Vos, Santi, tenés algo pensado? Yo tengo la carrera decidida ya, que va a ser ingeniería electrónica. Ajá. Voy a estudiar en la Universidad de Río Negro. ¿Hay un llamado? Tenemos un llamado. A ver, buenas tardes. Hola, Barbie. Hola. Hola, ¿qué es Alan? Hola, Alan, ¿cómo andás? Hola. Bueno, acá le estoy hablando desde el colegio. ¿Cómo estás, Alan? Contanos cómo está ahí la situación en la 765. Mira, por el momento está todo bien. Acá recién justo nos pusimos a limpiar todo el colegio, a dejarlo bien limpio, a dejar las aulas ya prácticamente como empaquetadas o cerradas para que nadie las esté utilizando por el momento. Así que le dimos un poco de limpieza al colegio. Todo en orden, ¿no? Tal cual. ¿Y hay muchos chicos en este momento? En este momento sí, la verdad hay muchos chicos de la tarde que han venido, algunos chicos del anexo que también se han quedado participando también de la toma, y bueno, y ahora vinieron unos compañeros de Maitén, del centro de estudiantes de Maitén, también apoyados. Qué bueno. ¿Y qué hacen? ¿Hablan, charlan, toman mate, alguna actividad prevista, o están ahí compartiendo, cambiando opiniones? Y por el momento estamos charlando por el tema, justamente estamos escuchando la radio, y estamos viendo por el tema lo que va a pasar este viernes. Ahora estoy a cargo con Joaquín Nevia, que es el presidente del Centro de Estudiantes, que le va a comentar qué se estuvo charlando en las últimas... A ver, Joaco, sí, ¿cómo bueno, estás? Saluda. Hola, hola a todos. Primero a... Hola, Joaco. A todos los que escuchan. Primero comentarles esto, recién nos estábamos escuchando, y no sé si capaz que nos confundimos nosotros, digamos, cuando nos comunicamos las cosas con Santi y con Juana, pero según lo que entendimos, que es lo último que se charló, que esta medida que estamos tomando se toma hasta el viernes que viene inclusive, y el viernes nos vamos a juntar a decidir a ver cómo sigue la movida. Pero nos vamos a juntar los que estamos en la toma. O sea, no va a ser una asamblea como se hizo el lunes sí fue, la idea de la mañana con padres, con docentes y alumnos, sino se va a hacer una asamblea como la que hacemos todos los días. Digamos, todos los días nosotros estamos en asamblea permanente, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, y estamos todo el tiempo viendo cosas, arreglando cómo nos vamos a organizar cada día, cada momento, si vamos a hacer una marcha o qué gestión se va a hacer. Y el viernes, lo que se va a decir en la asamblea de una de las tres que tenemos ese día, es qué va a pasar. Pero digamos que no es una asamblea abierta totalmente, sino es una asamblea en la que los que estamos acá en la toma vamos a decidir a ver cómo seguimos. Capaz que lo entendimos mal, digamos, con los chicos, con Juana y con Santi, por eso lo quería aclarar. Ah, bien. Entonces bueno, sería una asamblea que convoca a los que están en este momento llevando adelante la medida, en claro, principio, para ver las acciones a seguir. Claro, es los chicos que digamos que estamos acá. Esta toma hasta el viernes no se va a parar. Bien. El mismo viernes a la tarde, supongo, a la mañana creo, a la tarde, nos vamos a juntar como nos juntamos para ver cómo vamos a seguir, a ver si el viernes ya tuvimos alguna respuesta. Digamos, está planeando el hecho de mandar cartas a todo el mundo, una nota que redactamos hoy de mañana con Juana, que la logramos mandar a Nación, pero la idea es que llegue hasta la presidenta, digamos, mandarla a todo el mundo por correo y que se difunda más la cosa. Hacer como una cadena de mails. Sí, no, mail no, de correo, digamos, correo. Correo físico, con claro, sobre. Exacto. Sí, haremos vaquita para poder mandarlo y que llegue tanto la presidenta como el vicepresidente, los ministros, a todos lados. Bueno, chicos, la verdad, ¿algo más querés comunicar, Joaquín? ¿Necesitan algo ya? No, necesitar, digamos, todo el que quiera venir a apoyar, digamos, acá se toma mucho mate, también comemos, O sea, entre el cerebro y esas cosas, obviamente están las puertas abiertas para recibir todo eso. Quería comentarles lo que nos pasó en Maitén hoy, que tuvimos, la, o sea, en Maitén hoy les entregaron las netbooks a los chicos de allá y tuvimos la posibilidad de hablar con gente de ANSES, que son los que se encargan de entregar las netbooks en todo el país. El tema es que hablando con estos señores de ANSES, nos comentaron cosas que nosotros pensamos que eran diferentes. Digamos, tienen un discurso muy variado la gente de ANSES con la gente de Conectar Igualdad, con Paulo Casuti, que es otro referente. Nos dicen todas cosas diferentes y que cada vez estamos más mareados, digamos. Claro. Por ejemplo, Paulo nos comenta esto de que no hay stock porque las máquinas se ensamblan acá nada más y todo lo que se importa no está llegando por la importación que está cerrada, sí. O llegan muy pocas cosas. Pero la gente de ANSES dice lo contrario, dice que las máquinas se están haciendo en Argentina, o sea, no solo ensamblando, se están haciendo acá y que hay un montón de stock. Entonces, al final no sabemos a quién creerle, porque todos tienen cargos, unos mayores que otros seguro, son de distintas organizaciones, pero no sabemos qué hacer, digamos. Al final uno no sabe quién reclamar, por eso ahora vamos a empezar a reclamarle a todo el mundo. Qué vergüenza. Claro, digamos. Y bueno, chicos, bienvenidos al club. Sí. No, la verdad... Esta es la vida. No, la verdad no debería ser así, pero me parece re importante que, bueno, ustedes levanten las voces y lleven adelante este reclamo, que es más que justo, ¿no? Me parece bien y me parece que lo están haciendo en forma... coherente, ordenada, con una buena propuesta, positiva, así que bueno, el apoyo desde acá y una felicitación para ustedes. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Vuelve Alan? Acá estoy. Ahí está. Bueno, así que buenísimo el contacto. Comentanos algo más antes de despedirnos, Alan, que quieras compartir. Mira, nada, o sea, bueno, lamentablemente hoy estuvimos en Maitén y las respuestas fueron cero realmente. Fue simplemente ir a discutir con gente de ANSES de Conectar Igualdad, pero bueno, no nos han dado todavía una respuesta concreta acá en el Colegio 765, así que seguiremos esperando una respuesta y seguir haciendo un poco más de ruido de todos los medios para poder difundir lo que está pasando acá en el Colegio 765 y más que nada estamos defendiendo un derecho y más que nada lo más importante es esto de cómo trata la nación o cómo trata acá la provincia a lo que son a este colegio, ¿no? Que les pueden cambiar rápidamente las opiniones, que tienen contradicciones entre sí y no llegan a un fin de acuerdo y nosotros, bueno, realmente ya hace un año y medio que tenemos este problema y, bueno, prácticamente lo que están haciendo es pelotudear a todo el alumnado, que es algo que queremos parar en este momento. De terror, merecen una respuesta. Bueno, les propongo mañana hacer el contacto con el informativo de la mañana, con el mañanero de Miguel Torres, para que, bueno, toda la audiencia de esta radio, que por ahí se maneja más en ese horario, pueda también tener acceso a esta información, enterarse, bueno, y ver de qué forma se los puede apoyar. Muchísimas gracias, Alan, te mando un beso grande acá de parte de todos. Perfecto. Entonces, para el mañanero salgo de nuevo al aire. Tal cual. Ahí hacemos el contacto con Miguel. Bueno, y un beso para todos los chicos allá en la toma. Un saludo. Y bueno, allí estaba Alan Almada, bueno, otro de nuestros colaboradores de Radio Goga, en el programa de deportes y en todo lo que es actividad deportiva de la comarca. Bueno, yo creo que acá los chicos son un ejemplo de adolescentes... Con ganas de hacer cosas positivas, ¿no? Tanto como está Juanita acá y Alan en la radio haciendo comunicación, bueno, Santi con tus actividades y todos los chicos que, bueno, en mayor o menor medida se dedican a divertirse como corresponde, pero también a crecer, a hacer cosas creativas, positivas, ¿no? Sí, que no están todos, al menos. Que no están todos pelotudeando como los están pelotudeando ustedes en este momento, sí. Como más de una. Yo siempre los defendía a los adolescentes, porque siempre laburé con adolescentes y bueno, los quiero mucho y sé lo que valen, sé el potencial que tienen y me enseñan muchas cosas. No, bueno, básicamente para darle un cierre, bueno, al tema de las netbooks, te queremos, bueno, yo personalmente quiero agradecerles por el espacio. La verdad que hace bien que la gente se entere, que toda la comarca se entere, así como ya, bueno, casi toda parte de Chubut y también casi lo que es Nación ya está casi enterada de lo que es de qué se trata esta toma, que es pacífica, como dijo Juani. No estamos tomando ninguna medida de fuerza, digamos, en cuanto a lo bruto. Se realiza todos los pasos correspondientes, estamos tratando de dejar todo como nos lo dieron y en mejores condiciones. Perfecto, chicos, bueno, vamos a ir a un espacio publicitario de las cuatro que nos pasamos me un poquito. Me siento una invitada hoy, estás muy invitada, me encantó. Ahora vamos a seguir charlando. Queda comentar un poquito de lo de la semana pasada y escuchar más música seguramente, ¿eh? Así que seguimos acá en Radio Goga 103.5 FM en Los Ángeles de Goga. We'll be right back.

es un tema que tenía muchas ganas de tocarlo esta noche, que se llama La Diosa Salvaje. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué. Nunca vi en tu mano tu mirada ya explotó. Pero pocos pudimos hablar. Yeah. abuela, no se sabe quién es. Es Charlie. Aquí seguimos en la tarde, 4:27, un bloquecito de música nacional. Sí, estoy para distender la tarde. Charlie, Spinetta, Soda. Está pendiente del especial de Soda Stereo, Juan. Sí. La semana que viene se viene. Sí. Soda Stereo. Dedicado para vos. Ah, buenísimo, me encanta. Y después hay más novedades, ¿no? Con la columna. Sí, sí. Con Ramones. Sí, con invitados especiales. Preparando. Bueno, hagamos un mini balance de lo que fue la estudiantina en Lago Puelo. Le vamos a explicar a la audiencia qué es la estudiantina que se hace todos los años. La estudiantina, bueno, se llama Encuentro CARD. En realidad es un encuentro cultural, artístico y recreativo. Lo organiza, bueno, un espacio en la municipalidad de Lago Puelo, que es el... el área de juventud y la dirección de deportes. Bueno, se realiza todos los años. Hasta este año el premio siempre era plata, ¿no? Efectivo, para los cuatro cursos que participaban. Sí, me habías comentado que hubo un cambio en unos programas anteriores. Y este año, claro, por falta de presupuesto, el premio es un viaje todo pago para 30 personas a elección un lugar de la costa dentro de la provincia. Y bueno, lo ganó acá el equipo amarillo, mi compañero. Acá tenemos al ganador del premio. ¿A dónde se van, Santi? A Madryn. A Madryn, porque bueno, la elección también había pensado a Rawson. Y porque está Playa Unión. Pero no, al final nos decidimos por Puerto Madryn. ¿Cuántos días? Y son 7 días, 7 noches. Qué bueno, ¿saben dónde van a parar? Llegamos todos en realidad, ¿viste? Porque él es el equipo amarillo, nosotros el azul. Pero como el viaje es para 30 personas y entre los dos cursos que somos todos amigos, juntamos 30 personas, vamos a viajar juntos. Nos invitaron a su viaje. Sí, muchas gracias. Habíamos acordado ponerle que si ganaba el azul viajábamos todos, si ganábamos nosotros viajábamos todos. Sí. Así que bueno, ganamos nosotros y bueno, les invitamos a que festejen con nosotros porque es de todos el premio. Sí. Totalmente. Y me decías que había algunos detalles organizativos que no estaban todo cuidados. Claro, hubo diferencias entre lo que fue el reglamento y lo que fue el momento de los juegos en sí. Por ejemplo, bueno, hay juegos tradicionales que se hacen todos los años, ¿viste? Es como una tradición la estudiantina en Puebla. Le esperás todo el año, ¿viste? Y bueno, uno de estos cuatro pimpones era de cultura sobre... que fue, bueno, el punto que más me enojó a mí. Sobre Lago Puelo. Hay actividades de todo tipo, claro, ¿no? Hay preguntas y respuestas, sí. Deportes, música. Cosas que ya tenés que tener preparadas, sí, una bandera, un canto. Cultural, más que nada. Y el segundo era, bueno, ya físico. Más deportivo, sí. Más fuerza y velocidad. Bueno, el tema con este ping-pong era. El reglamento decía cultura de la región, de Lago pobladores Puelo, de Lago Puelo, símbolos. Y al momento de hacer las preguntas, entraron a preguntar sobre la formación de los humanos, sobre la plantación de café en Colombia, ¿viste? Yo me puse el tema, estaba recaliente. Así que bueno, ahí hubo un par de problemitas, pero se soluciona todo en el momento, la pasamos bien. En general tuvo un buen... Lo que yo noté este año, y que bueno, en los 4 años que estoy acá no lo había visto nunca, que fue muy lindo ya el segundo día, como el primer día habíamos estado todos recompetitivos los 4 cursos, ¿viste? Que el verde hizo esto, que el rojo hizo esto, que el azul, que el amarillo, que así fue medio un bardo... puterío, en otras palabras. Ya el segundo día fue re lindo, estábamos todos pintados con símbolos de la paz, viste, en las caras, con los 4 colores, verde, amarillo, azul y rojo. El final, viste, el momento de decir el ganador fue re lindo, eso no lo vi nunca en los 4 años de estudiantina que vengo viendo, yo presenciando. Se abrió todo un círculo grande, enorme, en todo el gimnasio con todos los chicos. Que estábamos todos como... una energía re linda fue. O sea que hay una energía compartida, no hay antagonismos, claro, peleas, roces, un poquito. Sí, un poco más, pero como que nos dimos cuenta. Yo creo que tiene que ver con que, bueno, tengo amigos y conocidos dentro de los 4 equipos que participaron y son 4 grupos de chicos muy lindos. Es cierto que sí, somos estamos todos participando del último año de cada escuela, la 188, la 117 y bueno, Tercero Naturales y Economía. Pero nos conocemos todos. Claro. Yo conozco mucha gente de la 188, soy muy amigo de los chicos de la 717. Así que fue algo muy lindo. A pesar de la competencia que se generó, porque bueno, todos querían ganar, fue muy lindo el segundo día, como dijo Juani, que terminamos todos abrazados, todos juntos. Sí, todos felicitándonos, ya está, es un juego, es participar, es divertirnos. De eso se trata, ¿no? Así que un balance positivo entonces. Sí. Bueno, chicos, gracias Santi por habernos visitado. No, gracias. No sé si tenés algo más que quieras comunicar antes de despedirnos. No, bueno, mandarle un saludo a todos los chicos que están en la escuela, que bueno, ya ahora vamos a ir para allá. Y no, y agradecerles a ustedes por el espacio que bueno que nos brindaron y que me brindaron personalmente. Buenísimo, y mañana sigue el tema a la mañana en el informativo. Estuvo comunicándose con nosotros Vero Bernoy, le mandamos un beso enorme a propósito de esta toma. Estaba muy interesada en cubrir lo que está sucediendo allá mañana, así que bueno, ya quedó buenísimo el contacto hecho. Un besito para Vero. Y bueno, nos vamos entonces con un poquito más de música. Sí, después... le voy a hacer un pedido a Tavo, que es lo que estábamos contando afuera, si nos pasa en un rato, cuando puedas, Vencedores Vencidos de Los Redondos, como para ponerle un pum para arriba a la toma. Así que bueno, vamos ahora a un tema. ¿O? Vamos a un tema y después seguimos. Seguimos con tu nota, que muy interesante, la dale, quiero escuchar. Dale. Volvemos después de la música en sí, la tarde de Los Ángeles. Me siento un poco menos invitada. Ah, bien, yo soy la conductora. Escuchábamos una banda amiga de Buenos Aires, de Tavo Espejo. Me haces muy bien, me siento bien, me encantó el tema. Copado. Bueno, te contaba esta nota que encontré en el blog que siempre visitamos, Mujeres y Más. Sí. Donde hay noticias femeninas, ¿viste? Pero bueno, este es un artículo que salió ayer en la revista Olala. Y se trata, me encantó porque es re cholulo, pero por otro lado es súper real, ¿viste? Las reglas básicas para usar el celular en público. Es graciosísimo, pero es tan cierto, mira. A ver. En esa nota te contamos cómo usar el teléfono sin faltar el respeto al de al lado, ¿viste? Típico que suena el celular, esas que vienen en el fondo de la cartera. ¿No te pasó que la tienen en el fondo de la cartera? Y no le suena más, cumbia 5 y las minas siguen ahí hurgando. No, no, de terror. Así que bueno, los smartphones nos permiten estar conectadas todo el tiempo, ¿no? Chequear el mail si tenés, ¿no? Sí. Sin tener que prender la compu, participar de las redes sociales, escuchar música, mirar videos, pasar horas chateando, entre otras posibilidades. Pero ¿cuántas, yo digo cuántos, tenemos actitudes desconsideradas hacia los demás por estar súper conectados? Demasiado conectados, sí. Quizás más de lo que creemos, ¿eh? Así que acá hay algunos tips para hacer un buen uso del teléfono en público, ¿eh? Porque la tecnología y los buenos modales sí son compatibles, ¿eh? Esto también para la escuela. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, no está bien visto llegar a un restaurante, o bueno, a un bar, a una confitería, un pub, y poner el celular sobre la mesa. Yo confieso que algunas veces lo hago. Yo lo hago siempre. No, no. Lo que pasa es que yo tengo la manía. ¿Viste? ¿Viste? Me declaro adicta al teléfono, al celular. ¿Viste? O sea, es horrible. Y siempre lo tengo que tener siempre. O sea, mira, te digo que duermo con el teléfono en la cama, ¿viste? Todos si se no van abajo de la almohada. Entonces es como que pendiente. Siempre arriba de la mesa. Todos horrible. Se van a sentir identificados con alguno de estos ítems, ¿eh? Mira, aunque estemos en un almuerzo de negocios, es terrible. El teléfono tiene que estar en modo vibrador o apagado, eso es lo que yo digo. Sí. Si lo tenés ahí, vibrador, yo a veces lo pongo por ahí en la universidad para verlo, si se prende, ver si tengo algo importante que atender, si no, no, ¿no? Pero bueno, no está bien visto llegar a un lugar y poner el celular sobre la mesa, y si tenemos que responder a una llamada importante, la conversación debe ser lo más breve posible, para no hacer sentir a nuestro acompañante en segundo plano, ¿viste? Que te llama y empezás bla, bla, bla, y el otro pobre. Esa soy yo también, mi modal es cero, ¿no? Lo dejás recolgado al otro pobre. Y si atendemos estando sentadas o sentados, es mucho peor, ¿eh? Conviene ir a un lugar más apartado. Claro, pero quedás ahí sentado, ¿viste? Sí, no sé qué, estás mirando para otro lado. No, no, no, Juan. Es incómodo cuando estás en el lugar del otro, ¿no? Sí, pero bueno. A ver esta. Dice, tampoco es correcto atender una llamada si estamos en una reunión o en una entrevista de trabajo. Bueno, esta es obvia igual, sí. Que suena, ¿viste? Yo soy un desastre. A veces hasta la escuela me sonaba y atendía, los chicos se enojaban. Dice, si estamos esperando una llamada impostergable, lo ideal es avisar de antemano que en algún momento se puede interrumpir el encuentro por unos minutos. O sea, si vos llegás a una entrevista de laburo o a una reunión o algo un poco, ¿no? O decir, mira, en cualquier momento, disculpame, me van a hacer un llamado, un llamado importante. Mira, no lo había tenido nunca en cuenta. Por lo menos avisas y disculpame un minutito y te vas, ¿no? Está bueno el consejito. Bueno, te cuento otra. Es de mal gusto estar continuamente revisando. No, me están matando. Cortemos esta nota acá ahora porque me están matando. Se maté, mira. Es de mal gusto estar continuamente revisando el teléfono para ver si nos llegó esa llamada que estábamos esperando o ese mensaje que nos tiene tan ansiosas o ansiosos mientras estamos en compañía de otras personas. O sea, vos estás ahí, pobre, saliste a tomar algo con Santi. Estás muerta esperando que te llame no sé quién. Dice, no, pará, acá, ¿qué te va a decir? Dejá, ¿viste? Largá el celular, dejá. Queda feo, queda re feo. Bueno, pero a veces, ¿viste? Estás ahí esperando el mensajito y estás que te morís, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? A ver, esta. Esa ya es un poco la reina en foros, ¿viste? En el mundo cibernético. No hay que mandar mensajes escritos con letras mayúsculas porque es lo mismo que estar gritándole al interlocutor. A menos que le quiera gritar, obviamente, ¿no? Pero lo juro, el otro día chateaba con una persona y me ponía, ¿qué mierda querés? Me lo puso como 18 veces en mayúscula. Eso era como estar gritándome en la cara. Una discusión re violenta. Así, hacía copy-paste, ¿viste? Estaba que explotaba. Bueno, o sea, letra mayúscula no, chicos, porque eso... Sí, es agresivo, re agresivo. Es agresivo, bueno. Te mando otra, a ver si quién se siente identificado. Si estamos hablando por teléfono en público, típico, hay que hacerlo... ¿Dónde estoy? Discretamente y en voz baja. No es necesario que todo el mundo se entere de lo que estamos hablando. Viste que algunos hablan gritando. Sí. Si por razones de señal o ruido ambiental no podemos escuchar bien o nos vemos obligados a levantar la voz, lo mejor es pedirle a nuestro interlocutor que se comunique más tarde. O sea, no, ¿viste? ¿Qué? No te escucho. Pero, había un personaje famoso, ustedes son chicos, no sé si lo vieron, el de Gasalla, ¿se acuerdan cuando empezaron los celulares que no había mucha señal y era una viejita con el celular en la mano que decía hola, hola, hola, pero iba recorriendo toda la habitación, se agachaba, se paraba, lo rodeaba al otro, ¿viste? Era graciosísima, buscando señal a los gritos, ¿no? Así que bueno, hacerlo un poquito más discreto, no estar bla, bla, sí, bla, bla, sí. Total, yo hablo, bueno. Por una cuestión de seguridad, no hay que pasar datos personales por celular si estamos en lugares públicos. Eso es importante, sí. Esa está buena, sí. No pasar datos personales en lugares públicos. Es más, yo he tenido recientes experiencias de haber abierto mi correo privado en dispositivos ajenos. Tipo, ¿me prestás la compu? Ay, eso es... ¡Ay, qué lindo el iPhone! Y claro, después te colgaste, sí. No cerraste la cuenta. Sí. Y después, bueno, no les voy a contar las cosas que pasaron, pero mira, casi a los 50 años... vine a aprender que siempre hay que chequear el correo en sí. Algo propio o estar muy, muy sí. Seguro de que lo cerraste bien. Sí. Y esto de pasar datos también, bueno, hay otros temas peligrosos, ¿no? Sí, ya, ya sí. Conocemos, sí, igualmente. ¿Viste? De que yo, afanos, secuestros, cuántas cosas que... o que te usan tu contacto, ¿no? Sí. Para otros fines. Así que, bueno. Otro consejo, chicos. A veces no sabemos... ¿cómo dar por terminada esa conversación que ya se prolongó demasiado? ¿Viste el típico que no te corta más y que vos tenés que la querés largar y no sabés cómo hacer? En este caso, lo mejor es usar excusas creíbles. Mira, esta me mataron. Perdón, estoy entrando al banco y debo colgar. Ahí está. Le pido disculpas, pero me esperan para comenzar una reunión. Ahí quedas como una diosa. Mira, disculpame, pero justo estoy entrando en una reunión. Bueno, nunca hay que interrumpir la conversación de manera brusca. O sea, como hice yo el otro día, basta, ¿viste? Pa, sí. Te tengo que dejar, hablamos más tarde. No. ¿Viste? A mí mis hijos me suelen cortar. ¿Ustedes a los papás le cortan? ¿Vos le cortás? Sí. Santiago, sí, le cortás a Daniel. Mami. Como, cortala, pa, y quedás ahí parando. Ay, pobre. Y por ahí te está y seguís disimulando. Bueno, mi amor. Ma, estoy ocupada. Más chicos, después hablamos, ma. Bueno, pero por lo menos así, esto se enoja. Yo no, te digo, yo nunca reté tanto a mis hijos como ellos me retan a mí. Yo no lo puedo creer todavía. Entro a mi casa y ya me están retando. Es increíble. Pero bueno, les mando un besito igual. Otro, mira, los más jóvenes están acostumbrados a usar abreviaturas en los mensajes de texto. Yo también. Sí. ¿Quién no usa abreviaturas en los mensajes de texto? Pero bueno, lo mejor es que el mensaje sea perfectamente legible y que no tenga faltas de ortografía, especialmente cuando no tenemos tanta confianza con el destinatario. Sí. No, ni hablar. Parece una joda, pero yo también me he descubierto a veces mandando mails, viste, escribiendo apurada la Q, la T, el porque, viste, el bueno, D, sí. El D, está bien, se entiende, pero hay que ver el es como registro. El lenguaje informal dentro de lo cibernético, ¿no? Exactamente. Es con amigos, viste, con... No podés mandar algo formal a una persona que no conocés, mandarle un, no sé... Totalmente. NS, BMS, nos vemos, ¿viste? Yo en un momento me acostumbré a usar la K, ¿viste? Que la K es más corta que la Q y la U. Así que en un momento era un papelón, porque le mandaba... Mi mamá también andaba con la K. No da, chicos. Bueno, ¿y cuál me falta? La última. Esta es mortal. Dice, el volumen del ringtone tiene que ser medido y la melodía que elijamos acorde a nuestra edad. Imagínate. A nuestro perfil y acorde al protocolo que demanda nuestro trabajo. ¿Se imaginan cómo quedaría una ejecutiva con un ringtone de los guachiturros? Imagínate, ¿no? Estás ahí re cheta y de repente aparecen los guachiturros. No, bueno, por favor. Esto me encanta porque me encantan los ringtones que elige la gente, ¿viste? ¿Vos qué tenés? Yo tengo el tin tin tin común del telefonito, sí. Uno que no, de todos los que tenía, el que más me agradó. Yo pongo canciones, ¿viste? Claro, yo lo pongo cortito y bajito. Y los tengo que ir rameando siempre porque me aburren, ¿viste? Terminás soñando el tema. Ahora no sé qué tengo. Es como una musiquita de esos jueguitos japoneses, no sé. ¿Viste? Esa chiqui chiqui. No, sí. No la puedo reproducir mucho. Pero he escuchado cada ringtone tan gracioso y que realmente vos ves a la persona y le escuchás el ringtone y no tiene nada que ver. Es muy vergonzoso cuando tienen unos ringtones que te descargás, ¿viste? Que... te están llamando a atender, que siempre el teléfono te habla, que son tan, a mí me parecen tan feos. Sí, hay unos que son graciosísimos. Así que bueno, ojo, acomodar el ringtone a el perfil, la edad y al protocolo de tu trabajo. Sí, a la edad me encantó. Sí, pero está bueno, también hay que ser abierto, ¿viste? Divertirse un poco. Bueno, y acá volviendo al tema que les comentaba antes, hay que tener mucho cuidado con las fotos y videos que haces con el celular. ¿Por qué? nunca se sabe en manos de quién podría llegar a caer. O sea, estuviste haciendo fotos porno con tu novia, Santi, imagínate. No las puedes dejar el celular. Te lo dejaste ahí en el cuarto, ¿viste? Lo perdés. Va tu vieja a ver el cielo y que se muere, ¿viste? Sí, no, no. Lo no. perdés y los bueno. mensajes, ¿viste? Te agarran los mensajitos. Ya se puso colorado, mi amor. No, no, en serio. Tener mucho cuidado, ¿viste? Porque realmente sí. las redes tienen, como todo, sí. su lado bueno y su lado y es, macabro. Yo creo que todo, como todo, es, todo hay que saber usarlo a conciencia. O sea, las cosas están buenas en el punto que las sepamos usar, ¿viste? Esto de estar todo el día con el teléfono, que si bien yo lo hago y queda horrible, hay que empezar a dejar de hacerlo. Voy a tratar de seguir un poco estas reglas y te cuento cómo me va. Concientizar un poco. Yo realmente muchas veces me cuido de esto de no estar hablando y demás, pero a veces te agarra el llamado y te levantás de donde sí. estás y salís muy maleducadamente, así que bueno, todos tenemos un poco que aprender un poco de buenos modales con el tema del celular y otro viejo tema y muy polémico de lo que es el celular en la escuela. Sí. Ni hablar, ¿no? Viste sí. que están los profes que directamente lo prohíben, sí. otros que te lo sacan, otros que lo liberan. Yo realmente siempre les pedía a los chicos, si realmente tienen que atender un llamado como me puede pasar a mí de mi casa o de alguien que me está llamando que no sabe, sí. quizás que estoy en la escuela, yo tengo a mi mamá que está viejita, con el de mis hijos en casa que me pueden necesitar, realmente sí. me llaman si es necesario, no, no por cualquier cosa. Y por otro lado decir, bueno, como decías vos, Juani, ¿lo tenés para comunicarte ahí, stand-by, por si lo necesitas? ¿O estás todo el tiempo claro. pendiente? Tenía alumnos que estaban, sí. como que viste, con la adicción, sí. ¿viste? Pero bueno, hay que manejarlo como todo, como el cigarrillo, como tantas otras sí. cosas, que bueno, son consumos, algunos tecnológicos, yo, mirá, otros como, químicos, otros psicológicos que tenemos que manejar. Como alumna y lo que es el teléfono en el colegio, yo creo que debería estar permitido. O sea, uno, al menos por el secundario, los últimos años, yo tengo 17 años, yo... creo que dentro del colegio tenemos que tener la conciencia para saber en qué momento, qué y por qué. Siempre ponele que no voy a estar poniendo la música al palo mientras el resto están estudiando. Me voy a poner a hablar en medio de la clase mientras el profesor está explicando. O sea, es una cuestión de saber utilizarlo. Totalmente. Es tenerlo en vibrador también cuando estás sí. asistiendo a una clase, a una conferencia, o bueno, si vas a una obra de teatro, sí. a ver una película o algún evento, muchas veces piden expresamente que se apaguen. Y también está el tema en la escuela de las trampas, ¿no? Supuestamente, sí, pero también, ¿quién? Sí. Decime, ¿quién se copia con un celular? No es tan no, igual yo te digo algunos que... lo hacen, algunos lo hacen. Yo lo llamé a mi hijo el otro día a la escuela, yo misma, justo cuando estaba en la prueba de inglés. Y estaba lo grito, mami, no, justo vos, parecía. Pero bueno, desde ahí no le soplé mucho porque ya le había estado explicando, ¿viste? Un poco. Ah, muy bien. Sí. Pero bueno, es como todo, ¿viste? Echa la ley, echa la trampa. Sí. Y como siempre decimos, concientizar las acciones, sí. concientizar el consumo y las consecuencias también de sí, las acciones. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Poder ir moderando todas las actividades. Así que bueno, me pareció re linda esta nota para compartir porque si bien estaba medio cholula, tiene mucho que ver con comportamientos sí. sociales. La vida cotidiana, ahora todos tenemos un teléfono y un smartphone que están en todos lados, ¿viste? ¿Viste? Saber utilizarlos. Y cómo te dice la gente todavía más grande que yo, que en otras épocas, yo también, no existían y vivíamos igual, sí, vivíamos tranquilos, sí, no era necesario. Sí. Pero una vez que el dispositivo lo tenés, ya le empezás a dar uso y sí. hay que verle el lado positivo, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos llegando ya al final de la tarde. Vamos a ir despidiéndonos rapidito, con música, pasó súper rápido. Este era el tema que habían pedido los chicos, ¿los pudiste encontrar, Tavo? Estamos ahí. Estoy preparadito, buenísimo. Nos vamos a reencontrar nosotras seguramente el próximo martes. Y sí, el martes que viene yo me encuentro con las chicas el jueves. El jueves, vamos a ir a la churrería a ver si tenemos suerte. Sí, ojalá. Unos churritos acá para Los Ángeles. Muchas gracias a nuestro invitado Santiago Robles, que nos estuvo acompañando contándonos sobre este problema realmente, que bueno, quisimos amenizarlo no un poco, pero no es menor y me parece, bueno, muy, muy bien la actitud, muy bien entre comillas, ¿no? Me parece sí. valioso lo que están haciendo de hacerse escuchar a través, bueno, una medida extrema, pero que a veces es... Sí, que es la última carta que queda, la última carta que te jugas. Lo que hay. Totalmente. Y bueno, muchas gracias a nuestro operador también, Tavo Espejo. Muchas gracias, Barbie, por la compañía siempre. Gracias, Juan, y a vos también. Y nos reencontramos entonces la próxima semana. Como siempre, de 3 a 5 por Los Ángeles de Goga. Tal cual. Bye, bye. Yo, porque me puedo.